En el aire, con los pies en la tierra. Las voces de nuestro territorio en Estación Golondrina. Bueno, como lo venimos anticipando, se conoció en estos días un comunicado que hizo público la Asociación Trabajadores del Estado, el Consejo Directivo de la Provincia de Córdoba, ATE, CTA, que tiene que ver con situaciones de violencia laboral, acoso y de financiamiento en lo que tiene que ver con la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba y quienes trabajan allí en diferentes sectores. Para conocer un poquito más cuál es la situación específica, es que nos contactamos con Julio Vallejo, él lo tenemos en línea. Julio, ¿me estás escuchando bien? Buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal, Francisco? Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, en primer lugar, gracias por recibirnos, por atendernos y poder darnos unos minutitos para charlar al aire. ¿Querés contar bien vos qué cargo cumplís, qué rol desempeñás? Sí. Bueno, soy guardaparque de la provincia de Córdoba y trabajo en la Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada, que está en las Sierras Chicas de Córdoba, Río Ceballos. Trabajo allí desde el 2000, desde el año 2000. He pasado por varias gestiones del gobierno de la provincia de Córdoba y en mi carrera administrativa me desempeño como profesional también. Bien. ¿Cuál es la situación? Me imagino que es algo que no es nuevo, pero que ha detonado esta comunicación pública que hacen desde ATE y la CTA. Sí, tal cual. No es nuevo y es común en el mundo laboral, en el cual la patronal ejerce un maltrato o un destrato hacia su personal que está bajo su cargo. En el caso de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, hemos venido advirtiéndole a la actual gestión las situaciones que deben ser atendidas y deben de no ocurrir, como por ejemplo la persecución a los criterios profesionales técnicos en lo que significa la gestión de los estudios de impacto, la gestión de los informes, que son prácticamente desoídos, incluso combatidos por la política de gobierno actual. Eso se da en el plano de la central misma de la Secretaría de Ambiente en la provincia, que está en la capital, pero como se conoce, este organismo tiene reparticiones en el interior y estas, por ejemplo, están en las reservas y en los parques naturales donde trabajamos los y las guardaparques, que tenemos que custodiar el territorio ambiental. Entonces, lo que venimos advirtiéndole a los distintos gobiernos y particularmente a este último, que se suceden desigualdades laborales en el plano económico, en el plano de la carrera administrativa, de las personas que nos encargamos de custodiar las reservas, porque hasta el día de hoy, y desde que se crearon las reservas en la provincia de Córdoba, allá por el año 1980, jamás se ha logrado un régimen laboral especial para los guardaparques, por lo que estas personas tenemos que, en cada gestión y en cada turno, en cada cambio de turno, tenemos que explicar qué significa ser guardaparque, cuál es nuestra función, porque si no, y si no, más allá que lo explicamos, será una confusión del gobierno y un abuso de las funciones que tenemos que cumplir profesionalmente y que nos llevan a cumplir otras funciones que no nos corresponden. ¿Querés ejemplificar, te interrumpo un segundo, Julio, para ejemplificar algunas tareas que a lo mejor les obligan a realizar que no debiera ser función de una persona que se desempeña como guardaparque? Por ejemplo, nuestra provincia, que es un destino turístico, existe una función y un trabajo del personal de guías de la provincia de Córdoba, guías turísticos, que deben ser los que deben que acompañar y guiar a los contingentes. Entonces, esa función que tienen que hacer ellos es hecha por nosotros con órdenes puntuales. Suceden situaciones en las cuales somos sujetos de decir, bueno, tenemos que guiar cuando no nos corresponde. Si nos corresponde educar, atender a las escuelas, pero la actividad de guiar, llevar y traer es otra función de otra repartición distinta a la nuestra. Entonces, incluso más, también se nos han quitado funciones. Antes nosotros teníamos la función de poder de controlar las infracciones dentro de la reserva. Por ejemplo, los cazadores, las personas que desmontan, los que prenden fuego. Y esa autoridad nos fue retirada allá por el año 2008 al 2010 y fue entregada a la Policía Ambiental, quienes se encargan. Y nosotros meramente tenemos que oficiar de advertidores o avisadores a la Policía Ambiental para que venga a hacer nuestro propio trabajo. Esa función nos fue retirada. Como también nos fue retirada la función de trabajar en los incendios forestales dentro de nuestro propio territorio, en lo cual deberíamos estar trabajando. Y por hoy simplemente somos meros espectadores de lo que sucede con los incendios forestales, prácticamente sin poder participar, desaprovechando la función específica que tiene el guardaparque para el cuidado del ambiente en los incendios forestales. Y bueno, y una de las últimas es también se nos ha quitado la facultad de observación técnica en el manejo de las áreas naturales protegidas. Los guardaparques son profesionales formados para la conducción y organización de un área natural protegida por la complejidad que significa el turismo, por la complejidad que significa el control y la vigilancia, y aparte por para poder sostener a medida que pasa el tiempo una política de Estado para poder informar a los gobiernos de turno cómo es la gestión de la naturaleza en nuestro territorio. Entonces todo esto, cuando nosotros lo hablamos, parecería que estamos incomprendidos, y no solamente incomprendidos, sino combatidos, porque piensan que nosotros estamos haciendo una posición política, y no es así. Nosotros tenemos una mirada del Estado, cuyo objetivo es la implementación de las políticas públicas que nuestra legislatura, promulga, y lo único que hacemos es la interpretación de eso y simplemente la aplicación. Entonces, eso mismo que nosotros, que es nuestro trabajo, está siendo combatido. Julio, sí. Yo te escucho atentamente y pienso, ¿no? Quizás el combate que ustedes sienten lleva adelante el gobierno de la provincia de Córdoba a través de la Secretaría de Ambiente. Me imagino tiene que ver con la política pública diseñada o pensada desde las altas esferas del Estado provincial respecto a la cuestión ambiental. ¿Ustedes lo viven de la misma manera? Creo que nosotros somos un indicador de la mala gestión del ambiente en la provincia de Córdoba. No es casualidad la desaparición de los bosques de la provincia de Córdoba con prácticamente la desaparición de los guardaparques en la provincia de Córdoba. Viene de la mano. Nosotros debemos estar cuidando y protegiendo nuestros bosques, y cada vez se nos está haciendo más difícil. El asunto es que cómo es que se ejecuta esto, qué es lo que hace difícil. La persecución, el acoso laboral, las órdenes no escritas, los gritos, las amenazas de despido, las amenazas de traslado, y el último caso, que fue el caso grave, que es el que me pasó a mí particularmente, el ataque físico y el riesgo a la salud psicofísica, en mi caso, pero en el nombre de cualquier guardaparque también le puede pasar. ¿Por qué pasa esto? ¿Querés contar? Sí. Más allá de después profundizar en el marco en el que sucede, contá puntualmente tu situación. ¿En dónde fue? ¿Ante qué personas? ¿Qué te hicieron, digamos, no? Bueno, en particularmente los guardaparques se conoce a nivel mundial, a nivel latinoamericano, el fallecimiento en procedimientos de control. Generalmente nosotros estamos litigando, para decir una manera, o estamos en tensión con los pobladores o con cazadores o con gente, digamos, que utiliza el recurso de una manera inadecuada, y tenemos que mediar en esa situación. Para hacer los procedimientos de control, nosotros tenemos medios preventivos para evitar y cuidar nuestra seguridad. El asunto es que ocurre que, como, bueno, son personas, muchas veces hay cuotas de como si fuese una venganza, algo hacia el guardaparque, e intentan hacerle daño. En mi caso, a mí me atacaron a puñetazos, me agarraron de imprevisto. Y lo que pasa, ¿sabes qué, Francisco? Que generalmente estas cosas pasan en el medio de la montaña. Nadie te ve. Esa situación, la que tiene que enfrentar el guardaparque a la vuelta de un árbol, es realmente desagradable, donde ni siquiera los servicios de emergencia llegan, donde la policía no va a llegar, y pasa por la pericia de quien recibe eso de salir ileso. En mi caso, yo pude escabullirme, pude rescatarme y pude, digamos, investigar qué sucede. ¿Qué es lo que está sucediendo? El gobierno de la provincia de Córdoba ha implementado una manera de gestionar los recursos humanos muy fuera de lo que dice el Estatuto del Empleado Público, porque está colocando en las áreas naturales protegidas compañeros y compañeras que son ordenados a cumplir la función de guardaparques, pero sin tener la mínima formación para guardaparque. Muchos de ellos pueden actuar en desconocimiento, pero muchos de ellos funcionan con la misma lógica de gobierno. Yo le diría de la siguiente manera: actúan a los intereses políticos del gobierno. Son como agentes políticos dentro del gobierno, vestidos como si fuesen agentes del Estado. Entonces, estas personas, cuando ejercen su trabajo, también se da allí tenemos un grave problema de que estamos hablando en distintos idiomas. El idioma de la conservación de la naturaleza, que es política pública, y un idioma político que tiene que ver con las próximas elecciones que se vienen. Entonces, estamos totalmente en sintonía distintas. Entonces, cuando estas personas que tienen que ejercer el trabajo de guardaparque toman contacto, y que no son guardaparques, y que toman contacto con estos infractores o con estas personas que son difíciles de llevar, generalmente se generan tensiones. Y en mi caso, lo que pasó es que me endilgaron a mí un procedimiento que yo no he hecho, que lo hicieron todas otras personas que responden al gobierno político. Uh-huh. Entonces, en base a mentiras, acusándome que yo cuando, por ejemplo, yo estaba de vacaciones, ni siquiera estaba, he sido agredido. Uh-huh. Agredido sin ton ni son, no tenía nada que ver. ¿Pero a qué va con esto? Esto es responsabilidad de los compañeros y las compañeras que creen ser guardaparques, pero que no son. ¿O es responsabilidad del gobierno de la provincia de Córdoba, que tiene que garantizar la salud laboral y un régimen laboral donde la carrera sea profesional? Entonces, desde ATE, la observación que hacemos es, cuando uno dice que se desmembra el Estado o se achica el Estado, también se pierde calidad del empleo público. Y eso se da por la falta de concursos realmente como se tienen que dar. Uh-huh. Y digamos, y eso afecta a los que ya venimos trabajando hace mucho tiempo, y se nos está haciendo muy difícil poder proteger la naturaleza, para lo cual se nos paga, porque primero tenemos que proteger nuestra salud. Entonces se hace inviable el trabajo en la conservación de la naturaleza. Entonces, claro que tiene una relación directa entre la política ambiental y el trabajo desde el Estado. Porque en ese sentido nosotros no podemos ir contra el verdadero poder, que son nuestros jefes. Claro. No es agradable estar, digamos, en conflicto con nuestros jefes. Pero por suerte existe el derecho laboral y el derecho gremial, y nosotros hemos acudido en varias oportunidades a la máxima autoridad ambiental de la provincia de Córdoba para que se nos escuche, se nos atiende y se resuelvan estos problemas, contando con la buena predisposición y el diálogo. Uh-huh. Y eso, hasta el momento, lo único que hemos tenido son demoras, silencios, omisiones. Entonces, no podemos esperar que pase algo grave para que nos atienda el secretario de Ambiente. Entonces, nosotros desde ATE lo que hacemos a través del Consejo Directivo Provincial es comunicarle a la población la situación, ya que el Secretario de Ambiente no nos atiende. Entonces, mínimamente estamos haciendo lo máximo que se puede, agotando las vías democráticas que tenemos disponibles. Veremos cómo continúa esta relación y ojalá se profesionalice y se resuelvan los problemas para el trabajador, la población y el ambiente. Bien, queda claro, Julio, queda totalmente claro. Recordemos que el secretario de Ambiente del Gobierno de la provincia de Córdoba es el señor Juan Carlos Escoto, y a él le están exigiendo estas mínimas condiciones dignas, ¿no?, de trabajo, en primer lugar, independientemente de la discusión de fondo que tiene que ver con esto que hablábamos, con cuál es la real política pública en función de las áreas naturales protegidas de la provincia, qué tipo de concepción de la naturaleza se tiene desde las esferas del poder gubernamental en Córdoba, ¿no? Y es algo que venimos viendo con diferentes acciones de políticas de desarrollo que vienen llevándose adelante, que, bueno, hay una concepción mercantilista de la naturaleza, ¿no? Lejos estamos en Córdoba de tener políticas públicas que entiendan la defensa de los bienes comunes, ¿no? Y eso lo viven en carne propia ustedes. Ay, tal cual. Nosotros también somos parte de la variable ambiental, así que así como se viene degradando el ambiente, se viene degradando la profesión. Eso está directamente relacionado, indudablemente. Julio, desde Radio El Grito, acá desde el programa Estación de Golondrinas, te saludamos, te agradecemos el contacto, y bueno, es un tema que siempre abordamos en la radio, así que seguramente seguiremos de cerca la situación, en este caso, de violencia laboral, ¿no?, que vienen sufriendo quienes trabajan en las áreas naturales protegidas de la provincia de Córdoba. Da para largo, seguiremos en algún otro momento, lo tenemos también acá, nuestros guardaparques en la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, que cada tanto siempre estamos charlando al aire, que nos interesa también saber. Está el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que hubo unas ampliaciones que se hicieron en el acceso, y ahí se viene hablando de posibilidades de construcción de dormis y algunas cuestiones que lejos están de esto que hablamos, ¿no?, de tener una política de conservación de la cuenca, y más una mirada de negocio, ¿no?, sobre lo natural. Sí, Francisco, te aclaro lo siguiente. La Asociación de Trabajadores del Estado, es una organización gremial que también trabaja dentro de la Administración de Parques Nacionales, en nuestro caso dentro de la provincia de Córdoba, y también dentro de las municipalidades. Y podemos encontrar que existen guardaparques y personal de conservación o personal de ambiente en los tres niveles, tanto nacional, provincial como municipal. Y la situación que te estoy planteando es la que vivimos los guardaparques de la provincia y el personal que trabaja en ambiente de la provincia de Córdoba. Bien, buena la aclaración. Bueno, Julio, de nuevo, un abrazo grande, fuerza ahí en la lucha, y acá a disposición los micrófonos de la radio. Bueno, Francisco, gracias por prestarnos, el aire y al público que te escucha. Estamos en contacto, va a ser un placer, como ha sido hoy, volver a charlar. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. En el aire, con los pies en la tierra. Las voces de nuestro territorio en Estación Golondrina. Bueno, allí compartíamos el testimonio, la palabra de Julio Vallejo, guardaparque en la zona de Sierras Chicas, que sufrió en carne propia, ¿no? Muy fuerte la relato. Violencia laboral, una de las violencias del tipo de política pública que lleva adelante el gobierno de la provincia de Córdoba, en materia ambiental. No, tremendo.